hablar todos juntos pa' que podamos acordar de lo que es nuestro, de nuestra ciudad, de lo que podemos armar. Todo lo que salma baila en la ciudad, todo lo que se entiende, todo lo que se va. Todo que el amor, que el amor, que el amor, que la brisa, que la prisa, que todo va a terminar, que todo va a empezar. Y baila, y baila, y baila la pachanga del turismo tropical. Y baila, y baila, y baila la pachanga del turismo tropical. Viejo, viejo, viejo, tan lejos. Se fue, se fue, se fue, se fue muy lejos. Bailando la pachanga de turismo tropical. Bailando la pachanga de turismo tropical. Ahí voy. La pachanga de turismo tropical. Ahí voy. Ahí voy. Ahí voy. Tembla la ciudad, la macana que se mete con la cana y que va. Tiembla la macana de la ciudad que se mete con la cana y va. Viaja corazón hacia el este, viene corazón hacia el este y va. Un, dos, tres, va la chapanga. La chapanga quiere zafar, oh, quiere zafar. Vacaciones de turismo a disfrutar. Se siente el amor, se siente los gritos de libertad. Se siente la verdad, se siente que todos vamos a disfrutar. Yo tengo la suerte y te la voy a dar. La pachanga de turismo, la pachanga de turismo. Todos vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, yeah. Oh, avísame si hay algo pa' vender. Ruta, ruta, ruta y ruta más ruta que la pachanga. Te pide changa, te pide plata, te pide vamos. Que hay que aguantar, hay que aguantar. Que la cosa viene de pachanga de turismo tropical. De pachanga de turismo tropical. De pachanga de turismo tropical. Ay, oh, oh, oh, na, na, na, na, na, na, na, na, na, oh, oh, oh, oh. Elige la arena que más te va a asombrar. Viaja en turismo tropical. Ahí voy. Ahí voy, ahí voy. Zafa los pies, no quedes quieto. Zafa los pies, no quedes quieto. Y ahora empezamos todos a volar, volar, volar, volar, volar de acá. Volar, volar, volar de acá. De acá. La pachanga de turismo tropical. Bien, bien.